Un niño le gustaba ayudarle a su madre en la cocina desde que era pequeño. Por supuesto, la mamá le daba tareas sencillas, no le dejaba utilizar cuchillos, por ejemplo. Cuando el niño fue creciendo, le gustaba seguir ayudando a la mamá a preparar los alimentos. Y ya cuando fue un poquito más grande, adolescente, su mamá le decía: "Mira, ahora tú parte esto, parte los limones". Y el niño le dijo: "¿Por qué cambiaste de parecer? Antes no me dejabas cortar nada. No me dejabas utilizar cuchillos y ahora sí. ¿Por qué cambiaste de parecer?". La mamá le dijo: "No, no cambié de parecer, sino que tú no estabas preparado para ciertas cosas". Esto me hace recordar justamente dos pasajes de la Escritura que contienen la lección de esta semana. El primero es Mateo 10, versículos 5 y 6. Jesús dice que él envió a 12 y les dijo: "No vayáis con los gentiles ni entres en ciudad de samaritanos". Cuando el Señor manda a sus discípulos al cumplimiento de la misión, le dice: "No vayan con los gentiles". Pero más adelante, en San Mateo 28, 19, le dice: "Por tanto, id a todas las naciones y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". ¿Qué fue lo que pasó? ¿El Señor cambió de parecer? No, yo creo que no. Lo que pasa es que los discípulos no estaban listos para realizar la tarea, o el Señor tiene un propósito especial. Saben, hoy en día el Señor tiene un propósito también especial para nosotros como iglesia. Dios permita que estemos listos para realizar esa tarea que el Señor tiene para nosotros, la tarea de evangelización. Si estamos listos, el Señor nos usará con poder. El Señor hará cosas extraordinarias a través de nuestro ministerio. De esto hablaremos en esta semana. Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos esta maravillosa lección número 7. Ya regresamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección. Estamos listos para analizar la lección número 7, titulada Jesús, el Señor de las Misiones. Y queremos también darle la bienvenida, perdón, a nuestros dos colegas que en esta ocasión estarán con nosotros. El ya conocido por todos ustedes, el pastor Abraham Ramírez, quien es actualmente el pastor del distrito de Nesa. Queremos darle una cordial bienvenida, pastor. Gracias, pastor. Pues estamos aquí para considerar la lección número 7, Jesús, el Señor de las Misiones. ¿Sí? Dios tiene una misión y esa misión es la de salvar a la humanidad. Y gracias a Él nos hace partícipes y somos continuadores de la obra de Cristo Jesús, es lo que vamos a ver en esta ocasión, pastor. Correctamente, Jesús, el Señor de las Misiones. Y queremos presentarles a otro colega que estará con nosotros, un invitado especial, el pastor Julio Armando Díaz. El pastor Julio Armando Díaz es el director de Ministerio Personal, Escuela Sabática de nuestra asociación, recientemente nombrado, y queremos darle una cordial bienvenida, pastor, a esta lección. Sí, muchas gracias, pastor. Me siento muy, muy contento de estar aquí, de estar con nuestros amigos. Creo que vamos a ver una lección muy importante de esta semana de Jesús y las misiones. Y vamos a ver cómo es que nuestro Señor Jesucristo planificó de una manera extraordinaria su misión aquí en la tierra. Y eso nos da un ejemplo a nosotros para que también, del mismo modo, hagamos una planificación que tenga como objetivo la salvación del mundo. Correcto. Nada lo agarró por sorpresa. Todo Nada. estaba planeado. Bien planificado. Muchas gracias, pastor. Y quisiéramos aprovechar, ya que le dimos la bienvenida a nuestro invitado especial, el pastor Julio Díaz. Ustedes se han dado cuenta que hemos estado invitando a diferentes personas a ser parte de nuestro repaso. Y queremos, algunas personas nos han preguntado, ¿qué pasó con el pastor Isidro López? Bueno, queremos decirles que el pastor Isidro López recientemente fue nombrado como maestro de nuestra Universidad de Montemorelos, como catedrático, y él pues tuvo que dejar el programa, tuvo que ir a esta nueva responsabilidad, a quien le mandamos un gran saludo, y también lo extrañamos, por supuesto, ¿verdad? Pero ya nos prometió que las veces que ande por acá en la ciudad, va a estar nuevamente aquí apoyándonos en este repaso de la lección de algunas lecciones. Así que le mandamos un saludo al pastor Isidro y que Dios lo bendiga en esta nueva responsabilidad que el Señor le ha conferido. Muy bien, vamos a aprovechar también para mandar algunos saludos a las personas que nos escriben en los diferentes canales que, donde siguen este repaso. Y queremos mandar algunos saludos. Pastor Abraham. Sí, pastor, tenemos algunos saludos. Gracie Roque, hasta Brasil. Muy bien. Que Dios le bendiga y reciban un saludo muy afectuoso. También Vinicio Bosques, de Bilbao, España. Ashley Pérez, de Lérida, España. Y por último, Bárbara Serra, de Islas Baleares, en Palma de Mallorca, también España. Para todos ellos, un saludo muy afectuoso para ellos y para sus iglesias. Claro que sí. Gracias por ver este repaso de lugares tan lejanos. Qué bueno que este medio de internet nos puede unir. Pastor, ¿algún saludo? Sí, como no. Aquí tenemos, queremos mandar un saludo muy especial a Idalia Vigay, que nos ve y nos escucha en Nueva York, en la ciudad de los rascacielos. Así es. También con mucho cariño a José Sandoval, de Clarksville, Indiana. Un saludo muy especial para él y a todos los hermanos que nos ven allá. Y también queremos mandar un saludo muy cordial a Alejandra, en la iglesia de Eastmont, allí en Los Ángeles, California. Un saludo muy cariñoso para ella. Claro que sí. También queremos mandar saludos a Jeffrey Lorenzo, de la República Dominicana, y a toda la gente que por allá ve este repaso. En Chile, Talcahuano, es la persona Cristian Carrasco quien nos escribió. Y un saludo muy especial a Marisol Rodríguez. Ella nos dice que está enferma, está en casa, no puede asistir a la iglesia, pero que este repaso de la lección le es de mucha bendición. Ella está en Newbury Time con Ericut y queremos mandarles un saludo. Marisol, que Dios te bendiga, que este repaso sea de bendición, aliente tu fe y te mantenga fiel a pesar de la enfermedad y que pronto el Señor pueda sanarte. Bien, si les parece correcto, vamos a proveer el bosquejo de esta lección basado en tres puntos importantes. ¿El primero de estos puntos sería, Pastor Abraham? Sí, Pastor, el primer punto sería salvación planificada. Uh-huh. Ya hemos dicho que la acción, la obra divina, incluye la acción salvífica. Y entonces esto requería un plan bien definido, bien estructurado, y la Deidad lo tenía. Cuando el hombre pecó, el plan ya estaba hecho para poderlo rescatar. Así que vamos a hablar acerca de salvación planificada. Muy bien, sería nuestro primer punto. ¿El segundo punto, Pastor Julio? Bueno, el segundo punto sería salvación que rompe barreras. Uh-huh. Es algo muy importante. Y notamos nosotros aquí cómo nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento fue destinado para romper barreras. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando fue presentado ahí en el templo, que estaba Simeón, este anciano que estaba esperando a Jesús. Y Simeón dijo algo muy importante. Él dijo, ahora despídeme porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Así que ya estaba desde que nuestro Señor Jesucristo nació, inclusive cuando los ángeles cantaron en Belén, la salvación se ve para todo el mundo, para todo el pueblo, rompiendo las barreras que el pueblo de Israel había puesto. Claro que sí, para Jesús no hay excepción de personas. Así es. Y el tercer punto, si les parece bien, salvación para nuestros días. Esa salvación que se abrió para los gentiles, fue para los judíos, sigue siendo para cualquier persona de toda nación, raza, lengua. Esta salvación sigue siendo la misma, Pastor Abraham. Así es, en Apocalipsis dice el Evangelio eterno. A través de todas las épocas, a través de todas las edades de la historia de esta tierra, ha estado ese plan de salvación. Gracias a Dios que la salvación nos alcanza a nosotros, pero que también se ofrece a todos aquellos que no conocen a Cristo Jesús y nos corresponde a nosotros contarles acerca de nuestro Salvador. Claro que sí. Así que esos son los tres puntos del bosquejo. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos esta lección número 7, Jesús, el Señor de las Misiones. Ya regresamos. Bien, estamos listos para el desarrollo de esta lección número 7, Jesús el Señor de las Misiones, y vamos a hacerlo no sin antes pedir la dirección de nuestro Dios a través de esta oración, si gustan acompañarnos. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos bendigas en el repaso de esta lección. Queremos, Señor, recordar ese plan de salvación que fue planeado desde la eternidad. Y, Señor, ese plan de salvación que sigue vigente hasta nuestros días. Que podamos ser parte, Señor, de ese ejército de misioneros dispuestos a compartir tu evangelio. Y que también tu evangelio siempre y cada día haga la diferencia en nuestras vidas. Bendícenos al compartir el repaso de esta lección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a entrar de lleno con el primer punto de nuestro repaso. El primer punto le hemos titulado Salvación Planificada. Pastor Abraham, Pastor Julio, pues me parece que nos queda claro que el plan de salvación no toma por sorpresa a la Trinidad, no toma por sorpresa a la Deidad. Ese plan de salvación está realmente establecido o está planificado como un plan que puede ponerse en marcha si algo pasaba. Sí, así, así lo muestra la palabra de Dios, ¿verdad? Pienso que es un plan diseñado, como dice la palabra de Dios, desde la fundación del mundo, ¿verdad? Y obviamente que al Señor no le tomó desprevenido el pecado, ¿verdad? Él ya tenía un plan, ya había hecho un plan de salvación por amor a nosotros, ¿verdad? Y ese plan, como mencionamos hace unos momentos, estaba muy bien definido, bien delineado, porque así lo vemos, ¿no? Inclusive el profeta Isaías nos dice en Isaías 61:1, poniendo esto, que Jesús puso esto en su propia persona, me ha enviado a. Es decir, ahí vemos que ya había un objetivo bien definido, ¿verdad? Ya estaba bien definida la salvación del ser humano y estaba bien definida el cómo, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo viene al mundo y pone en práctica eso que ya estaba planeado desde la fundación del mundo, ¿verdad? Así que aquí vemos esto. Y luego también vemos que en Daniel 9, 24 al 27, en la llamada profecía de las 70 semanas, vemos cómo es que el Señor nos da a conocer a nosotros su plan, ¿verdad? Y lo da con muchos años de anticipación, y vemos cómo se cumple al pie de la letra, porque ahí vemos que ya todo estaba bien delineado, bien determinado, bien definido para nuestra salvación, ¿verdad? Ahora, ese plan que el Señor hace, que el Señor planea, en su grande amor y misericordia nos lo da a conocer a nosotros, ¿verdad? Y a nosotros que somos los que debemos de estar preparados para eso, y entonces que nosotros, como hijos suyos y siervos de Él, que Él nos ha llamado, entonces veamos cuál es el objetivo, cuál es el plan que está bien delineado, y nosotros ponernos en armonía con ese plan, ¿verdad? Entonces, el plan de la salvación no solamente incluye el plan que Dios va a hacer, sino el plan que Dios quiere que nosotros hagamos en armonía con Él. Correcto. Pastor Abraham, definitivamente, como ya el pastor Julio atinadamente comentó, este plan de salvación se ve desde el inicio, ¿no? No comienza con el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesús. Es un plan de salvación que viene a través de los tiempos. Sí, pastor, y así lo entendieron los escritores bíblicos. La lección cita 2 de Timoteo 1, 8 y 9, sí, que dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, antes participa de los sufrimientos del Evangelio por el poder de Dios, quien nos salvó, escuchen, el poder de Dios quien nos salvó y nos llamó con santo llamado, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y su gracia que nos dio en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Es decir, nuestra salvación ya estaba. Amén. Dios nos salvó desde antes de los tiempos de los siglos. Es decir, la salvación para el hombre ya estaba hecha, el plan ya estaba hecho, por si el hombre llegaba a pecar, el plan ya estaba estructurado, ya estaba hecho. Desafortunadamente el hombre pecó, y entonces ahora se echó a andar ese plan, ¿no? Hay otros versículos, ¿verdad? Por ejemplo, 1 Pedro 1, 19 y 20, dice que nosotros hemos sido comprados no con oro o plata, y dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Él estaba destinado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por amor a nosotros. Es decir, el Señor Jesús, el plan de que el Señor Jesús viniera y muriera por nosotros ya estaba establecido, ¿sí? Desde antes que nosotros existiéramos. Dijimos ya que el hombre desafortunadamente pecó y entonces echó a andar ese plan de salvación. Desde que el hombre pecó, la misión de Dios es regresar al hombre a su estado original, a su estado de santidad. Pero ahora la pregunta sería, ¿cómo hacerlo? Entonces el Señor escogió un pueblo a través de los descendientes de Abraham, escogió un pueblo, y entonces viene todo el sistema de sacrificios, ¿no? Que recordaba que así como una víctima moría, también la víctima divina tendría que venir a morir por los pecados de los hombres. Es decir, Dios estableció ese plan y se lo reveló a los hombres a través del sistema de sacrificios, ¿sí? Y Dios quería que los pueblos de alrededor se dieran cuenta de lo que sucedía en Israel, para que también los otros pueblos supieran de un Salvador que tendría que venir. Ese es el plan en el Antiguo Testamento, lo hemos dicho, era de un plan de ven, ¿no? A los pueblos vecinos tendrían que venir a Jerusalén, ver cómo vivía su pueblo, y entonces saber de un Salvador que tendría que venir. Vengan y vean lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es, ¿verdad? ¿No? ¿Quién es nuestro Dios? Y podemos citar otra vez el versículo que hemos citado en diferentes ocasiones, Deuteronomio 4, 6, sí. ¿No? A través del pueblo de Israel se iba a ver que Dios quería que la gente se diera cuenta. Sí. Dice, guardarlos y cumplirlos, los mandamientos, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante las naciones, que al oír todas estas leyes dirán que pueblo sabio y entendido, que nación grande es esta. Es decir, toda la gente, ¿sí?, tendría que ver a Israel. Por eso Dios lo puso, hemos dicho, en el ombligo del mundo, para que todo el mundo al pasar, al ver lo que pasaba en Israel, se diera cuenta del Dios de Israel, ¿no? Así se tendría que cumplir la misión. Que todo el mundo supiera de un Salvador a través de un pueblo. Desafortunadamente el pueblo falló, ¿verdad? Y entonces con la encarnación del Señor Jesús vino y se cumplió eso que el pueblo de Israel no pudo cumplir. A lo mejor vale la pena mencionar, Pastor Abraham, ahorita que tú lo comentaste, que la salvación no estaba solamente destinada a Israel. Israel era el método, digámoslo de esta Exacto. manera, para que otras naciones llegaran al conocimiento de Dios. Porque a veces pensamos, no, es que la salvación solamente estaba destinada para Israel. No era así. No era así. No era el plan. El método era un método centrífugo, ¿no? Uh-huh. Que vinieran todos al centro, que era Israel, el pueblo de Israel, y después el templo, donde se llevaban a cabo toda la liturgia, todos los ritos, que toda la gente se diera cuenta que un animalito moría. ¿Y por qué tantos animalitos morían? Bueno, porque señalaban a uno que tendría que venir a morir. Ahí se señalaba la salvación a todos los pueblos, ¿no? Claro que sí. Maravilloso plan de salvación, ¿no, Pastor Julio? No, definitivamente, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos. Cuando estaba hablando el Pastor Abraham sobre el Ben, ¿verdad? El Antiguo Testamento está lleno de eso, ¿verdad? Ese es el plan de salvación, como ya se mencionó. Parece ser que el único que hizo el B fue Jonás, ¿verdad? Uh-huh. Que fue a un país extraño, que fue a una tierra extraña, a regañadientes y como sea, enojándose y todo, pero él fue, ¿verdad? Y bueno, tuvo mucho éxito, ¿no? En ese aspecto. Pero sí, lo que aquí vemos, Pastor, es el maravilloso amor de Dios por nosotros, ¿verdad? Que el Señor hace un plan que, como tú bien lo ilustraste en la introducción del niño, ¿verdad?, que le ayuda a su mamá, primero sin cuchillo y luego con cuchillo, el plan de Dios ha sido así, ¿verdad? Y a veces nosotros los seres humanos como que pensamos o deseamos hacer otras cosas diferentes, ¿verdad? Pero, y eso le pasó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se sintió el dueño de la salvación, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ahí fue el problema, ¿no? Ahí fue que el pueblo de Israel empezó a tener problemas. Pero nosotros, como cristianos ahora, parece ser que hemos caído en algunos errores que el pueblo de Israel también ha caído, ¿verdad? Por ejemplo, al hacer la obra misionera, queremos que la gente venga, ¿verdad? Queremos usar el primer método. Exactamente, y con eso estamos regresando, ¿verdad? Estamos retrocediendo en el sistema de Dios. Ahora Dios quiere que vayamos, ¿verdad? Entonces, y eso creo que como iglesia tenemos que aplicarlo ahora, ¿verdad? Por eso en nuestra asociación metropolitana y en la iglesia adventista en general, los centros de luz o grupos pequeños, ¿verdad? Porque lo que queremos es ir a la gente, llevar la salvación. ¿A dónde está? ¿Dónde está la gente? No que ellos vean. Y el problema, y lo que tú comentas, pastor, me llama la atención. Hay algunas iglesias que con ese mismo orgullo dicen, no, pues si la gente quiere salvación, pues que vengan aquí a buscarnos, ¿verdad? Aquí los esperamos sentados y que vengan y aquí les explicamos, ¿no? Sí, así es. Pero nosotros vemos entonces aquí que nuestro Señor Jesucristo, en su plan, como vamos a ver un poquito más adelante, él en primer lugar llegó con los judíos, ¿verdad? Llegó con los judíos a establecer una misión firme, fuerte, a que lo conocieran a él, ¿verdad? Es interesante ver que la lista que da el Evangelio de San Mateo de los discípulos de Jesús, 10 tienen nombres hebreos y 2 tienen nombres griegos, ¿verdad? Entonces, esto nos da a entender que tal vez esas dos personas que no sabemos si eran descendientes de griegos o hebreos que tenían que ver con los griegos o los gentiles, fueron también parte fundamental en el plan de salvación de Cristo. Entonces, pero sí vemos que la mayor parte de sus discípulos eran judíos, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo intenta hacer un puente, ¿verdad? Entre judíos y gentiles. ¿Para qué? Con el objetivo de que la misión se cumpliera con el ve. Primero es ven, ¿verdad? Jesús se afirmó en Jerusalén. Y luego él, ya afirmado, entonces les dijo, vayan. Vaya, correcto. ¿Pastor, no? Sí, pastor, nada más para decir que aún en el Antiguo Testamento la salvación era para todo, toda la humanidad. Isaías 42:1, hablando acerca del siervo que iba a venir, dice, aquí está mi siervo, a quien sostendré, mi elegido en quien me deleito, he puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. Es decir, el plan no era de salvación, no solo era para los judíos, sino para todas las naciones. Y el versículo 4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca la justicia en la tierra y las islas esperarán su ley. Es decir, la salvación era para todos. Todos. Correcto. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un momento regresamos a esta interesante lección, lección número 7, Jesús el Señor de las Misiones. Ya regresamos. Maravilloso Rey, Espíritu de amor y salvación, tú llenas mi vivir. Dios, oye en oración, mi corazón lo rindo ante ti, sáname. Pues yo quiero ser uno con Jesús, pues yo quiero ser uno con mi Dios, mi razón, mi vida te entrego hoy. Dame de tu amor, tu gracia, tu poder. Hoy enséñame mi Cristo a ser uno con Jesús, uno con Jesús. maravilloso Rey, Espíritu de amor y salvación, tú llenas mi vivir. Dios, oye mi oración, mi corazón lo rindo ante ti. Sáname, pues yo quiero ser uno con Jesús, pues yo quiero ser uno con mi Dios. Mi razón, mi vida te entrego hoy. Dame de tu amor, tu gracia, tu poder. Oye, enséñame, mi Cristo, a ser uno con Jesús. Pues yo quiero ser uno con Jesús. Pues yo quiero ser uno con mi Dios. Mi razón, mi vida te entrego hoy. Dame de tu amor, tu gracia, tu poder. Oye, enséñame, mi Cristo, a ser uno con Jesús. Estamos analizando la lección número 7, titulada Jesús el Señor de las Misiones, y vamos a entrar con el segundo punto, que es salvación que rompe barreras. Pastor Abraham, Pastor Julio, justamente decimos que esa misión que el Señor estableció, una misión universal, ¿verdad? Y llama la atención, que aunque el Señor eligió a Israel con un propósito bien definido, pues Israel, mencionamos, falló en el cumplimiento, ¿verdad? Falló en el cumplimiento. Y entonces cuando Jesús viene en esa primera venida, nos damos cuenta que Él se manifiesta incluso a personas que no eran parte del pueblo judío, ¿no? Se manifiesta, por ejemplo, a los reyes de Oriente, ¿verdad? Que siguen la estrella con estudios proféticos. Y de alguna manera el Señor va mostrando que esa salvación no es exclusiva, ¿no? Sí, definitivamente. Hay algo que me llama la atención con respecto a los magos de Oriente. Ellos eran, la hermana Elena G. White dice que eran sabios, ¿verdad? Y que estudiaban no solamente la literatura de su nación, sino que también estudiaban de otras naciones. Pero lo que me llama la atención es que cuando Dios crea el mundo, dice que Él hizo las estrellas y las lumbreras para las señales de los tiempos, ¿verdad? Y entonces los magos, los sabios, como los llama la hermana White, al estudiar esos tiempos en las estrellas, se dan cuenta del nacimiento de Jesús. Y personas gentiles se convierten en los primeros misioneros del Nuevo Testamento. Y es de llamar la atención que cuando llegan al pueblo escogido, ellos están tranquilos, ¿verdad? Están tranquilos. No se han dado cuenta. No se han dado cuenta, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo el grande y maravilloso amor de Dios se muestra en cualquier persona, ¿verdad? Que esté dispuesta a aceptar la voluntad de Dios. Entonces, estas personas, iba a decir tres personas, perdón. Estas personas son guiadas por Dios, son dirigidas por Dios y son misioneros de una manera extraña al pueblo de Dios. Correcto. ¿Qué lección? Es una lección tremenda para nosotros, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo es que el Señor rompe paradigmas, rompe barreras, ¿verdad? A Dios no le interesa si eres de tal nación o no. Lo que el Señor quiere es cumplir su misión con gente dispuesta para hacerlo. Correcto. Y el Señor va a usar a cualquiera que se deje utilizar por Él, ¿verdad? Sí. Y a veces, como dice la Escritura, a lo mejor los postreros llegan a ser los primeros, ¿verdad? Pastor Abraham. Sí, Pastor, al principio en la introducción hablabas acerca de el por qué primero el Señor Jesús dice que, enviando a los discípulos, dice, no vayan por caminos de gentiles, ¿no? Vayan solamente a las ovejas perdidas de Israel. El mensaje tenía que ser para los israelitas, el mensaje tenía que ser para el pueblo judío. Y después, en la gran comisión que veremos, dice, vayan a todo el mundo. ¿Por qué? ¿No? Yo creo, una cosa, debemos de distinguir una cosa. El plan de Dios, los pensamientos de Dios. ¿Cuál es el pensamiento de Dios para el ser humano? ¿Cuáles son los planes de Dios para el ser humano? El plan, el pensamiento, el proyecto para el ser humano de parte de Dios es la salvación y vivir con Él por la eternidad. Esos son sus planes. Es lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Eso es su misión, ¿okay? Su proyecto de misión. Ahora, ¿cómo llevo a cabo esa misión? ¿No? Ya vimos que en el Antiguo Testamento Dios escogió un pueblo y el sistema de sacrificios para decirle a todo el mundo acerca de un Salvador pronto a venir. Ahora, ¿cómo hacerlo ahora? Bueno, ahora, yo creo que el Señor Jesús, ¿verdad?, escogió una sede, que pudiéramos decir fue Jerusalén, o el pueblo judío, ¿verdad? Escogió a personas, un grupo de personas, ¿sí?, como base, para que después lo que esas personas supieran, se fuera extendiendo, ¿sí?, como unas ondas cada vez más crecientes. Como un centro geográfico y cultural. Así es. Primero, la base. Uh-huh. Y después, de ahí se ve. Pero, ¿y por qué ellos? ¿Por qué los judíos? Bueno, yo creo que Pablo nos da alguna pista de esto. En Romanos capítulo 9, él habla acerca de, pues, lo que le pasó al pueblo judío, que falló. Uh-huh. Pero ellos contaban, el pueblo judío contaba con muchos privilegios. Uh-huh. Fíjense lo que dice, desde el 1 hasta el 5, ¿no? Romanos 9. 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, y lo atestigua mi conciencia guiada por el Espíritu Santo. Uh-huh. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los de mi raza según la carne. ¿Quiénes? Los israelitas, dice el versículo 4. Quienes recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los padres y de ellos, según la carne, procede Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, alabado por los siglos. Amén. ¿Qué ventaja tenía un judío para con los demás? La salvación es para todos. Pero Dios había escogido un pueblo especial. Y los judíos tenían esto especial. ¿Qué habían recibido? La adopción, es decir, Dios los escogió. Uh-huh. La gloria, Dios se manifestó a ese pueblo. Los pactos de salvación, ¿verdad?, los había hecho Dios con ese pueblo. La promulgación de la ley, el culto, las promesas, todo lo había recibido el pueblo judío. Por ejemplo, va una persona de no sé qué parte a predicar. ¿Qué predica? ¿Un panteón de dioses? Es decir, ¿un grupo de dioses? El pueblo judío era el único que creía en un solo Dios verdadero. Entonces, esa es una gran verdad que los judíos tenían. Tenían una oración que lo repetían todos los días. Jehová uno es, un solo Dios. Y esa es una verdad que no tenía ningún otro pueblo. Uh-huh. Entonces los judíos tenían que predicar eso también. Las leyes, las promesas, un estilo de vida diferente. Un cristiano siempre ha tenido un estilo de vida diferente. ¿Quién tenía ese estilo de vida? Los judíos. Así que entonces había un conjunto de cosas que los judíos sabían que desconocían todas las demás naciones. Así que entonces Dios estableció ahí su base, porque el contenido del mensaje debe ser especial también, ¿no? Para que la vida se guíe, o sea, no nada más es creer, es también amoldar la vida a quien creemos, a un solo Dios verdadero. Entonces, todas esas ventajas las tenía el pueblo judío. Y yo creo que por eso Dios estableció ahí, para que después esto se... Ahora, no nos olvidemos también, pastor, que antes del pueblo judío el Señor escogió Israel. ¿Y quién era Israel? Pues era un pueblo que no tenía nada que ofrecer, ¿verdad? Los toma prácticamente como un pueblo esclavo que no tiene nada. Y les da todo. Y les da todo, pastor. Para cumplir la misión. Ahora aquí, ellos también tienen todo, ¿verdad? Como que con esto Dios quería llamarlos a celo, ¿no? Ustedes fueron, pues despierten, siguen siendo, vamos a predicar. ¿Sí? Lo que no se hizo, lo que los padres no hicieron, hagámoslo nosotros y vamos a predicar. Yo creo que eso es lo que quería hacer el Señor Jesús poniendo la base ahí. Correcto. Una buena base, pastor. Sí, yo creo que nuestro Señor Jesucristo tomó esa base porque ya venía de años, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesús le dice algo muy importante a la mujer samaritana ahí junto al pozo, ¿verdad? Le dice, la salvación viene de los judíos. Es algo que a la samaritana, quién sabe qué le habrá pasado en su mente, pero esa es una verdad muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús viene del pueblo judío, del pueblo escogido por Dios. Pese a todo, era el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo, como Dios, dice el pastor Abraham, pone una base firme. No toma cosas novedosas, no toma cosas... que no estaban, toman lo que ya está, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía muchos privilegios, como mencionó el pastor, tenía la Biblia, ¿verdad? Que la leían, por ahí leí algo que aquí en el auxiliar, que no todos tenían acceso a una Biblia manuscrita porque era muy cara, pero iban a la sinagoga a estudiar la Biblia, y como dijo el pastor Abraham, memorizaban, ¿verdad? Se aprendían versículos de memoria, como el Dios creador, el Dios sustentador, y de alguna manera ellos tenían eso. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo toma eso como base para ahí poner su centro misionero, porque ya había cosas buenas ahí. Pero volvemos al mismo punto y con esto vamos a regresar. No era solamente una salvación exclusiva, sino era una estrategia de evangelización. Ah, sí. Y a veces eso se nos olvida. Vamos a regresar justamente con ese tercer punto en un momento más. Vamos a hacer una pausa y en un momentito más regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Entramos a la tercera y última parte de esta lección tan interesante, lección número 7, Jesús, el Señor de las Misiones. Vamos a entrar con la tercera parte, que es salvación para nuestros días, basados justamente en la Gran Comisión de Mateo 28. Pastor Julio, ahora hemos hablado cómo es que Dios bendijo. De forma especial, primero eligió al pueblo de Israel sin tener nada que ofrecer y vino a través de los tiempos, se convierte en el pueblo judío con tantas bendiciones. Pero ahora la salvación se abre para los gentiles. Los judíos, pues de alguna manera, no cumplen el propósito. Y entonces llega a nuestros días esa gran comisión y esa gran tarea de evangelización. Sería bueno preguntarnos qué estamos haciendo o qué espera Dios de nosotros. Bueno, es algo muy importante que nos hace sentir la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Creo que la misión de salvación del ser humano, Dios la toma con todas sus fuerzas. Y vemos cómo es que la Trinidad trabaja en esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces eso nos da a entender que es una comisión que nosotros debemos de tomar ahora con toda la responsabilidad del mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, después de que afirma su centro de trabajo con ese pequeño grupo de hombres, luego a los 11 restantes les da la gran comisión, ¿verdad? Y ellos vemos que salen, ¿verdad?, a predicar el Evangelio después del Pentecostés con todo el poder. Y causan una gran revolución en el mundo, ¿no? Una consternación tremenda. Entonces, eso es, nosotros lo hemos heredado ahora, ¿verdad? Y me llama la atención cómo es que nuestro Señor Jesucristo dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿verdad? Cuando uno lee estas palabras, si lo leemos a la ligera, no va a causar gran efecto en nosotros. Pero si lo tomamos con la responsabilidad que ahí se ve, es decir, tú eres la sal del mundo, la sal de la tierra, ¿verdad? Tú eres el que yo elegí para darle sabor al mundo. Y eso causa en nosotros, si lo leemos de esa manera, causa en nosotros un sentido de responsabilidad muy grande, ¿verdad? Yo soy la sal de la tierra, yo soy la luz del mundo. Entonces, con esa responsabilidad, nosotros que debemos de tomar la estafeta, ¿verdad?, y llevarla con responsabilidad, porque esa es la misión que el Señor quiere que nosotros hagamos. O sea, debemos mirar el pasado para no volver a cometerlo. Debemos mirar ese pasado para no sentirnos orgullosos y decir, bueno, aquí estamos solos tranquilos, disfrutando la salvación y los demás, pues es su problema, ¿no? Creo que toda esta historia nos ayuda, ¿no, Pastor Abraham? Sí, Pastor. Creo que cabe decir que cuando el Señor Jesús vino, todos los intentos que se habían tenido por predicar el Evangelio a todo el mundo, que no se había llevado a cabo como pueblo, ¿verdad?, ahora con el Señor Jesús se va a llevar a cabo. Porque el fin, el propósito del Evangelio, el Evangelio mismo es Cristo Jesús, y vino Él a establecer, como diciendo, bueno, fallamos en el primer intento, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a rectificar las cosas y vamos a hacer las cosas correctamente para que todo el mundo sepa que hay un Salvador. Y el Señor Jesús vino a eso, ¿no? Y lo que antes, el centro de todo era el templo donde se llevaban a cabo los ritos. Uh-huh. Ahora ya no hay templo. Ahora los que creían en Cristo Jesús, uh-huh, ¿verdad?, se convertían en piedras vivas, en un templo viviente y a predicar a todo el mundo, ¿no? Así que entonces el Señor Jesús, la carta magna, la gran comisión, le dice a sus discípulos, Mateo 28, 18 al 20, creo que todo adventista debiera de saberlo de memoria, y no tan solo saberlo de memoria, sino hacerlo. Dice, entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, cuando nosotros vamos a predicar, no vamos solos. Vamos con aquel que tiene autoridad en todo el universo. Uh-huh. Versículo 19, por tanto, id a todas las naciones, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bonita manera de terminar el libro de Mateo, ¿no? Uh-huh. Con la invitación de ir y predicar el Evangelio. Y los discípulos así lo concibieron. Es decir, no dijeron, bueno, ya se fue el maestro, ¿no? Pues vamos a hacer lo que queramos, al fin y al cabo ya no nos está viendo. Pero no, ellos este mandato lo tomaron de todo corazón, ¿no? De tal manera que dice el libro de Hechos, que nos cuenta cómo trabajaba la iglesia, Hechos capítulo 1, cuando dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban, dice, ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Es decir, los apóstoles se quedaron, la base se quedó en Jerusalén. Uh-huh. Pero todos los demás, por ejemplo, dice que, 1 Corintios dice que Jesús se le apareció a más de 500. Entonces, por lo menos todos esos que creían en Cristo fueron dispersados. Y mira lo que dice el versículo 4, Hechos 8:4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Se la creyeron? Ahí se cumplió. Se la creyeron. Empezaron a predicar. Primero en Jerusalén, después en Samaria, en Judea, luego en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero este mandato nos toca a nosotros también, pastor. Así es. Y dice a todo el mundo. Y cuando dice todo el mundo, temblamos, creo. Sí. Temblamos porque la responsabilidad es mucha. Y porque hay lugares, pastor, donde nadie ha escuchado hablar el nombre de Jesús. Así es. Sin embargo, el que tiene toda la autoridad del cielo y en la tierra nos ha mandado. Uh-huh. Y hay que hacerlo. Y él prometió su presencia con nosotros todos los días. Así que hay que hacerlo, ¿no? Hay una nota de testimonios en página 636. Tomo 6, página 37, en la parte del lunes. Uh-huh. Dice, es necesario revivir el espíritu misionero en nuestras iglesias. Es necesario, porque si no, entonces no podremos cumplir la tarea. Todos los miembros deberían estudiar la manera de contribuir al progreso de la obra de Dios, tanto en la misión local como en el exterior. Uh-huh. Todos los miembros. Todos los miembros. Es toda la iglesia. Se ha hecho escasamente una milésima parte de la obra que debe realizarse en los campos misioneros. Dios insta, nos invita a sus obreros a que conquisten nuevos territorios para él, a ricos campos de labor que esperan la llegada de obreros fieles. Tremendo, sí. Yo creo que la pregunta que debiéramos hacernos cada quien, he cumplido la orden de Cristo Jesús, he obedecido a su mandato. Estamos haciendo obra misionera. Le contamos amigos, parientes, vecinos acerca de Cristo Jesús. No sea que nos pase lo mismo que al pueblo de Israel. Tremenda responsabilidad. Pastor Julio, buena pregunta que tenemos que hacernos. Sí, sí. Es una buena pregunta que, como dije y como mencionó también el pastor Abraham, es una pregunta que nos llena de temor, ¿verdad? Porque sentimos la responsabilidad. El pastor mencionó todo el mundo, pero nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Es un monstruo esta ciudad, y ver y evangelizar esta ciudad, ¿verdad? Es un reto, es muy importante, ¿no? Sin embargo, cuando Jesús da la gran comisión, dice algo bien importante. Algo ya lo mencionó el pastor, pero él, cuando va a mencionar la gran comisión, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder lo tengo yo. Ahora, es muy probable que los discípulos, cuando Jesús dijo esto, reconocieron que él estaba citando la visión de Daniel, cuando allí en Daniel 7, 13 y 14 se entroniza a Cristo Jesús y se le da el dominio, ¿verdad?, de gloria y reino. Eso está en Daniel 7, 13 y 14. Entonces, con esa visión que los discípulos pudieron ver, entonces que salen con confianza, ¿verdad? Es cierto, es una responsabilidad muy grande. Mayúscula. Es un reto muy, muy grande para nosotros, que al menos yo cuando veo eso, pienso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué tengo yo para cumplirla con la misión que el Señor me está encomendando en esta ciudad? Y pues veo mis debilidades, veo mis flaquezas, veo mis limitaciones. Y solamente con tu poder, Señor. Entonces, los discípulos, veamos quiénes eran. No eran personas capacitadas, preparadas ni estudiadas. Eran gente sencilla que no tiene estudios, pero con la confianza en lo que Jesús les dijo de que toda potestad me es dada, ellos salieron, ¿verdad? Confiando no en el poder de ellos, sino en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Correcto, y eso tenemos que hacer nosotros ahora. Tenemos que salir y tenemos que predicar. Qué hermosa cita esta que le dio el pastor Abraham, que nos desafía y nos debe hacer reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? Porque dice aquí que todos debemos estar contribuyendo al progreso de la obra de Dios. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Sería bueno preguntarnos. ¿Estoy cumpliendo la misión? ¿Me estoy involucrando en la obra de evangelización? ¿Deseo con todo el corazón terminar la tarea para que el Señor venga? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Vamos a despedir nuestro repaso con unas palabras de todos los que componemos esta mesa. Pastor Abraham. Sí, pastor. Dios no promueve fracasos, ¿no? Dios promueve éxitos. Amén. Y si esta tarea, aunque la veamos muy pesada, ¿verdad? Se va a cumplir. Así es. ¿Cómo? No lo sé. Solo sé que tengo que hacer mi parte uh-huh. en el cumplimiento de la misión. Si yo hago mi parte, si todos los miembros de la iglesia hacemos nuestra parte, Dios se va a encargar de todo lo demás. Amén. El que tiene potestad en el cielo y en la tierra está con nosotros. Amén, amén. Pastor Julio, palabras finales. Sí, creo que la gran comisión termina con una maravillosa promesa, ¿no? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos debe dar confianza para salir y predicar y hacer lo que nos corresponde. Correcto. Hermanos, es interesante notar que el Señor fue y se manifestó a los pastores, a los encumbrados, eruditos, se manifestó a los sabios de Oriente, ¿verdad? Estaban listos. A gente que a veces no pensamos que iba a manifestarse, lo hizo. ¿Por qué? Porque estaban preparados, porque habían preparado sus mentes y sus corazones para esa manifestación. ¿Y nosotros? ¿Estamos listos? El Señor quiere derramar la plenitud de su Espíritu Santo en nosotros para cumplir la tarea. ¿Estaremos listos? Es una pregunta que tenemos que contestarnos. Dios permita que sí, y que pronto terminemos la tarea y podamos ver a nuestro maravilloso Jesús en gloria y majestad. Que Dios les bendiga. Nos esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima.